texto se llama así: ¿qué pasó con el Estado Islámico? Si hubiéramos escrito esta columna hace 5 años, 6 quizás, la pregunta sería completamente absurda. En ese entonces los medios de comunicación bombardeaban, porque esto son otra forma eficaz de bombardeo, con las múltiples imágenes de banderas negras con letras blancas que degollaban a individuos, algunos periodistas, en una inusual performance en la que los vestían con los mismos trajes naranjos con los que Estados Unidos visten a los prisioneros en Guantánamo, y generaban terror, aparentemente, a millones de espectadores, mientras en los hechos masacraban a población siria, iraquí, iraní, musulmana y no musulmana, pobres o ricos, destruyendo todo a su paso, en un proyecto que pretendía superar las otrora fronteras determinadas por el antiguo, y digo antiguo, espacio interárabe erigido a la luz de los acuerdos famosos de Sykes-Picot, firmado en 1916 por Francia y Gran Bretaña. Estos acuerdos, como seguramente algunos sabrán, y si no, ya en las preguntas podremos profundizar, tuvieron lugar a espaldas de los movimientos árabes de descolonización y establecían una primera partición fronteriza de la región, relevando así el dominio turco-otomano, situando a Londres y París, ¿no?, con gran parte del botín imperial. Pero el Estado Islámico no surgió de la nada, ni mucho menos de una supuesta esencia del Islam, según sigue profesando la islamofobia dominante, que poniendo en juego un cierto racismo, muchas veces se viste de demócrata. Digamos que el Estado Islámico surgió como reacción fundamental e inmediata a las revueltas del año 2011. Si las revueltas asumían lo que podríamos denominar un cosmopolitismo salvaje, en la medida en que ponían en tela de juicio la subjetivación identitaria, el Estado Islámico asumía una dimensión probablemente sectaria. Si las revueltas no intentaban fundar un nuevo orden, sino revocar a un poder vigente, el Estado Islámico pretendía fundar un nuevo orden político estatal. Si las revueltas no tuvieron precisamente liderazgo ni vanguardia que le impulsaran, el Estado Islámico articuló un liderazgo y se proyectó como una vanguardia política de carácter global. En último término, si las revueltas articularon una potencia colectiva, ¿no?, que trascendía no solamente a los respectivos países, sino también al mundo árabe como tal, ¿no?, el Estado Islámico, en cambio, clausuró esa potencia en la figuración específica de una identidad religiosa estatal. Si de alguna manera, como indicaba Hegel respecto de la comedia, las revueltas fueron la feliz despedida de 1989, el Estado Islámico, podríamos decir, no podría haber sido otra cosa que la triste bienvenida al siglo XXI. Me explico. No considero a 1989 una fecha historiográfica o cronológica, sino más bien una cifra paradigmática en la que se consigna la caída del Muro de Berlín y el dominio unilateral de Estados Unidos a nivel planetario. Tal estado de situación se mantuvo vigente hasta, de algún modo, las revueltas del 2011, que expresan la despedida de 1989 de manera absolutamente alegre y política, cuyo acontecimiento cambia, por cierto, el contexto de la geopolítica mundial. Estados Unidos deja de gozar de la posición que tenía en el año 89, Rusia deja de ser la comparsa de Estados Unidos que era en el año 89 con Yeltsin. De la unilateralidad imperialista, las revueltas del 2011 fueron la palanca que permitió visibilizar, pero no causar, ¿sí?, que, a pesar de los intentos de Bush Jr. por mantener su hegemonía en la devastación de Irak, la situación mundial había mutado hace mucho tiempo hacia lo que los politólogos denominan la multilateralidad imperial. Todo esto es un proceso, sin duda, pero cuya imagen se cristaliza en las alegres revueltas que se despiden de los dioses y en el consecuente Estado Islámico que da la bienvenida al terror del nuevo Dios que expresa al capital global. Los antiguos enemigos se vuelven aliados y los aliados enemigos, un día tras otro, y en medio de todo Siria implosiona, en conjunto con el espacio interárabe moderno, efecto de los antiguos tratados de Sykes-Picot firmados en 1916 en secreto. Se trata de todo un nomos que es el que se ve comprometido, es decir, todo un orden que ya no va más, un circuito completo que ha dejado aparentemente de funcionar. Las revueltas de 2011 fueron esa feliz despedida, ¿no?, en donde tuvo lugar la implosión de los grandes discursos postcoloniales árabes, el islamismo nacionalista, el islamismo popular, ¿cierto?, y el nacionalismo populista. Y con ello, la consecuente visibilización de la devastación de los pueblos que había acontecido bajo sus hombros. Los diversos ajustes estructurales que comenzaron a incidir en los estados árabes desde finales de los años 70 y principios de los años 80 comenzaron a mostrar hoy sus efectos. Precarización económica con desempleo sostenido con más allá del 20% de la población, oligarquización despiadada de los regímenes en economías rentistas, ¿sí?, básicamente muchas de ellas sostenidas desde el petróleo, y articulación de la hipertrofia policial-militar de los estados en orden a defender las prerrogativas de tal oligarquía. Utiliza el término técnico de un intelectual egipcio recientemente fallecido que se llamaba Nasi Ayubi, que califica la estructura del estado árabe moderno bajo la categoría de hipertrófico, ¿no? El estado árabe moderno tendría una hipertrofia inmanente en la medida en que carece de hegemonía sobre la población y aumenta, por lo tanto, una hipertrofia, ¿cierto?, en la sección policial y militar. Hay un desarrollo sostenido enorme de la policía y la milicia, ¿no?, precisamente en virtud de la falta de hegemonía sobre la población de la cual gozan esos mismos estados. El Estado Islámico en este sentido no surgió de la nada. Evidentemente fue el síntoma aterrorizante que daba la bienvenida al siglo XXI, efecto eminente de la devastación de Irak en el año 2003, donde el poder, la religión y las finanzas por fin se hallaban en una sola mano. Y en ese sentido, ¿cierto?, el Estado Islámico había que considerarlo lo que podríamos denominar la vanguardia del capitalismo corporativo financiero y no un retroceso atávico, religioso o cavernario, como gustaría al paladar progresista. Al contrario, me parece que nada más revolucionario, ¿no?, que el capitalismo que articula el Estado Islámico, que actúa como un síntoma de la catástrofe, que una vez que se han ido los dioses de 1989, anuncia que lo único que ha quedado ha sido la nada. Tal nada se cristaliza en el avance, cada vez con mayor fuerza, de lo que podríamos llamar esta guerra civil planetaria, que a veces elige algún lugar donde fermentar. Le tocó a Siria, desgarrada entre las fuerzas de Assad, Putin y Obama, hoy día Trump. Le tocó a Libia, donde los islamistas han convertido al país en un mercado de esclavos. Le toca cotidianamente a los palestinos, evidentemente, que han visto cómo las políticas racistas israelíes se han profundizado con mayor impunidad. Pero también le ha tocado de otro modo a América Latina y a los supuestos países desarrollados. Europa cada vez con más muros y cada vez con mayor auge de las ultraderechas, y los Estados Unidos sacándose toda careta con la elección de Donald Trump. Aún quedan los detractores del Estado Islámico en Siria e Irak, pero el protectorado ruso-iraní se ha encargado de aplastarle. Sin embargo, los medios no hablan nada, o casi nada, del Estado Islámico. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con el Estado Islámico? Especulemos, adivinemos. Quizás el Estado Islámico se hizo mundo. Unidad entre capital corporativo financiero, fanatismo religioso y securitización del espacio global configuran la tríada expresada en el funcionamiento del Estado Islámico, que terminó masificada para todo el planeta. El Estado Islámico se hizo mundo porque fue una de sus vanguardias globales, es decir, el síntoma que anunciaba lo que venía. En el fondo de todo esto, nunca se trató del Estado Islámico, sino de la guerra civil global que acontece como la última forma imperial. Muchas gracias. Podemos dar origen a la conversación. preguntas, comentarios. Ojalá insultos no, pero también podría ser. Es que habitualmente tendemos a pensar el mundo árabe y todo lo que acontece en el mundo árabe desde una mirada progresista, algo así como que la historia avanza, ¿no? Y entonces hay pueblos que se han quedado en el pasado y otros pueblos que han llegado, digamos, al futuro, que viven en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que aparece un discurso religioso, ¿no? Cada vez que aparece un discurso autoritario o un discurso llamado fundamentalista, tendemos a pensar de que ese discurso es un discurso eminentemente atávico, medieval, ¿cierto? Porque el prejuicio con el cual, de algún modo, el discurso imperial europeo o atlántico, digamos, ve el mundo árabe, es básicamente lo que Edward Said denominó el orientalismo, ¿no? Y lo ve, la idea es que ve a ese mundo como un mundo que no ha avanzado nada, que no ha mutado nada, que no ha tenido ninguna transformación significativa, y que el Islam básicamente se presenta como una religión autoritaria, una religión, digamos, anticivilizatoria, ¿no? Bárbara, y una religión eminentemente, por esa misma razón, anti-ilustrada, etc. Es un prejuicio, digamos, muy extendido, ¿no? Y con mucha historia, por lo menos de 3 siglos, desde que la colonización europea llega a Próximo Oriente y comienza a trabajar sobre qué diablos es esto que llamamos Islam. Siempre el Islam ha aparecido como un discurso eminentemente atávico, completamente pegado en la época medieval. Sin embargo, la cuestión clave, paso al segundo punto, es que es evidente que el Islam ha mutado sustantivamente, ¿no?, en los últimos 3 siglos, no solamente desde la revolución, probablemente tal Wahhabi, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII en el Emirato Saudí, sino que además, en virtud de la colonización europea, fundamentalmente holandesa, francesa y británica, que trastocaron completamente la relación de la ley, la comunidad, ¿verdad?, y la liturgia al interior del Islam, ¿no? En palabras simples, lo que produjo o el efecto que produjo la colonización europea en Próximo Oriente, y particularmente lo que respecta al Islam, fue la transformación de la Sharia como ley divina propia de la comunidad en una ley del Estado sin comunidad, ¿no? Y por lo tanto en una ley que adquiere fuerza de ley, que es característica de la, digamos, de la soberanía, ¿no? Una ley positiva, por decirlo de algún modo, a modo de sustitución del derecho napoleónico, o incluso sustituyendo usando la misma función del derecho napoleónico. ¿Sí? Bien. Dicho eso, ¿no? Todas las articulaciones posteriores durante el siglo XX se anudan movimientos militantes islámicos. ¿Sí? Y de distinta índole, ¿no? Aparece la Hermandad Musulmana como uno de los más antiguos, en los años 20, ¿cierto? Cuya agencia en Palestina es Hamas, ¿cierto? Aparece Hezbollah desde el lado chiita, etc. Pero el Estado Islámico es algo totalmente novedoso, mucho más novedoso que esto, porque este primer movimiento de articulación militante del Islam, ¿no?, es un movimiento que está fundamentalmente articulado en relación a los procesos de descolonización, ¿sí? El Estado Islámico tiene otra época. Su época es la época del neoliberalismo. Es la época que sucede inmediatamente a Al-Qaeda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado Islámico se articuló, en primer lugar, a propósito del vacío total en el que quedó Irak después de la devastación norteamericana en el año 2003. Todos los reductos de las policías y las milicias iraquíes, de algún modo, mucho de ese reclutamiento se unió a esta nueva agrupación que estaba surgiendo, que estaba financiada por Arabia Saudita, ¿no? Y que, dado que Estados Unidos le había pedido a los iraníes que controlaran a Irak, ¿cierto?, la relación clásica entre la sunna, los sunitas que gobernaban y los chiitas que no estaban gobernados, se dio vuelta. Y esa inversión del poder instaló en las provincias de Irak una rebelión, porque las provincias eran fundamentalmente de control suní. Y en esas provincias entró el Estado Islámico con mucha mayor facilidad, ¿cierto? Se apropió de bancos abandonados, con millones de dólares adentro, ¿no? Algunas petroleras pequeñas, pero importantes, y en ese contexto articuló cuatro estrategias. Primero, acumulación a través de guerra, acumulación de capital a través de guerra, ¿sí? Segundo, comercio de petróleo a nivel clandestino a los mismos países que lo bombardeaban, ¿sí? Tercero, reclutamiento transnacional de mercenarios, ¿sí? Y finalmente, articulación de un discurso propiamente wahhabi, digamos islámico, pero wahhabi, donde sin embargo todas las categorías musulmanas funcionaban para aceitar una máquina de management. Es decir, la articulación organizativa era una articulación estrictamente neoliberal, pero con un léxico islámico. ¿Sí? En ese sentido, vamos a decir, el Estado Islámico se articuló fundamentalmente como una gran empresa transnacional, ¿cierto? Como una especie de gran cartel petrolero transnacional clandestino, ¿cierto? Funcionaba desde la guerra, el comercio, el reclutamiento, incluso la educación, porque tenía espacios educativos de cuando entraba un pueblo, por ejemplo, ¿cierto? Metía a todos los niños, los jóvenes, si es que sobrevivían a la matanza, ¿cierto? A un reclutamiento ideológico fundamental, ¿no? Con lo cual podríamos decir, bueno, el Estado Islámico no es entonces, ¿no? El reducto medieval que aparece en el prejuicio orientalista cada vez que lo mostraban en los medios de comunicación, sino más bien precisamente una vanguardia capitalista. ¿Sí? Y pirata. ¿Ah? Y pirata. Y pirata, exactamente. Exactamente. ¿No? Por sí. Todos los rasgos que he señalado, ¿cierto? Sí. Se puede pensar en ese sentido exactamente al revés del prejuicio progresista. ¿Y qué ha sido del Estado Islámico? Y el Estado Islámico ha perdido la guerra. Entre el ejército sirio, el apoyo ruso, está aplastado, porque en el fondo el Estado Islámico nunca fue el problema, sino que el problema tiene distintas capas, me parece a mí. No sé si puedo hablar de eso, o alguien tenía otra pregunta por ahí también que... ¿no? ¿Habló de esas capas? Bueno, el problema tiene varias capas, pero... hay una capa eminentemente local que tiene que ver con la aparición de las revueltas árabes que impugnan en cierta manera un estado de la situación, un estado de cosas, ¿sí? Hay una segunda capa que es una capa de geoeconomía y geopolítica regional, en donde fundamentalmente Arabia Saudita y las petromonarquías sobre todo están intentando imponer su agenda en la región, dado que Irak ya está devastado y que el único reducto medianamente secular que quedaba y que no pertenecía al eje norteamericano era Siria, ¿no? Y una capa global, que es la que me parece que es más sustantiva porque se expresa precisamente cotidianamente en la articulación del conflicto y que es lo que expresaba en el texto, es que la hegemonía norteamericana en la región ha retrocedido un poco, ¿no? No solamente porque la administración Obama no tenía a Medio Oriente como el punto nodal de su agenda, sino que estaba mirando Asia, ¿no? Sino sobre todo porque el bloque que llamaríamos euroasiático está cada vez más poderoso, cada vez más potente, ha ganado posiciones en Medio Oriente bajo el liderato de Putin, ¿no? Y regionalmente bajo el liderato de Irán, ¿no? Y entonces, ¿qué es Siria hoy día? Siria es un protectorado ruso-iraní, ¿no? En el sentido colonial del término, ¿no? Y lo que se está jugando, me parece a mí, entre otras cosas, es fundamentalmente una lucha por la apropiación de los flujos de capital, ¿no? Y esa lucha por los flujos de capital compromete directamente a esa región en la medida en que Rusia tiene proyectos de gasoductos importantes, ¿no? Que pasan por Siria, ¿no? Y en ese mismo sentido vamos a decir que de algún modo, ¿cierto? estamos asistiendo a una suerte de lucha interimperialista, entre grandes bloques imperialistas que no están del todo definidos, que es lo que podríamos caracterizar de manera muy provisoria y absolutamente discutible como una suerte de guerra civil global. Guerra civil porque es un conflicto ya no entre estados, sino también entre estados, grandes espacios de poder y al mismo tiempo actores no estatales por doquier, ¿no? Civil porque el gran compromiso, todo lo que compromete todo este conflicto tiene que ver precisamente con la población civil, es la primera que sufre las consecuencias del conflicto, ¿cierto? Estamos pensando en que efectivamente el régimen sirio sí bombardea a su población, por ejemplo, en los primeros momentos de la revuelta, tiene el régimen sirio finalmente termina triunfando frente a la revuelta porque el régimen sirio articuló una estrategia de militarización de la revuelta que permitió cohesionar, ¿no?, a los sirios con los iraníes y los rusos, diciendo, si ustedes no me apoyan, aquí es posible que ustedes tengan un gobierno islamista pro-norteamericano en sus propias fronteras. ¿Sí? Los rusos no van a estar dispuestos a perder la base militar de Tartus, tampoco van a estar dispuestos a que gane un gobierno islamista y alimente las ganas de los chechenos al interior de Rusia. Es decir, hay una serie de problemáticas allí y menos aún los rusos van a estar dispuestos a perder la posibilidad de un contrato millonario de gasoducto, ¿cierto?, que le permite mantener sus posiciones, ¿cierto?, y de algún modo ordenar el espectro del capital, ¿no?, más allá de la hegemonía de la divisa norteamericana, ¿no? Entonces diría que por eso cuando Borja presentaba la exposición, claro, una de las afirmaciones que he querido con la que he querido ilustrar el problema tiene que ver con esto, ¿no?, que Siria no está en guerra civil, es justamente el mundo el que está en guerra civil en Siria. Podría estarlo en cualquier otro lado, de hecho lo está, con intensidades variables, conflictos menores o mayores, ¿no?, y conflictos que son permanentes, porque las técnicas de gobierno contemporánea, ¿no?, las técnicas imperiales de gobierno contemporánea, no son técnicas que vienen a resolver los problemas, sino precisamente a mantenerlos indefinidamente, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las formas de colonización contemporánea con las clásicas formas de colonización francesas o británicas, que establecían instituciones, ¿no?, asimilaban a los nativos, eran muy violentas, evidentemente, todos sabemos lo que pasó en Argelia, ¿no?, pero tenían lógicas distintas, lógicas institucionales, que son lógicas que no tiene la actual forma de articulación imperial-colonial, ¿no? Diría que esas son básicamente las capas en las que se está jugando el conflicto, y me parece que hay mucha zona gris todavía que cortar, y hay un detalle que es importante, me parece a mí, y que lo conversábamos con Borja hace un rato, y que tiene que ver con que Donald Trump es un presidente que muestra la faz grotesca de lo que Estados Unidos siempre ha sido para los que no hemos sido de Estados Unidos, sobre todo para los latinoamericanos. Pero hay una cuestión que define singularmente a Donald Trump respecto de otros presidentes de Estados Unidos, y es que, me parece a mí, es el único presidente que no sonríe, ¿no? La sonrisa de los presidentes norteamericanos ha sido una constante, ¿no?, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta Obama, ¿no? Incluso cuando bombardeaban todo lo que podían bombardear, siempre llegaba el presidente norteamericano con una sonrisa. Bush Jr. llega a Irak, ¿no?, con una sonrisa, aunque le lanzan el zapato encima, ¿no? Pero, ¿qué es la sonrisa, entonces, dentro de la nomenclatura de los signos de poder, ¿no? Tradicionalmente, el signo de poder más fundamental de la venida de la buena nueva del Evangelio es precisamente la sonrisa. Entra Jesucristo a Jerusalén con una sonrisa. Hosana, hosana, hosana, nos traen la buena nueva, ¿cierto? Y esa tecnología, es decir, esa tecnología como signo de poder fue adoptada por los grandes imperios, ¿no? Estados Unidos en ese sentido no es la excepción, y lo sintomático, me parece, es que justamente Donald Trump en este periodo no sonríe. Es decir, Estados Unidos aparentemente ha quedado sin relato, pero con imperio, evidentemente, ¿no? Ha quedado sin promesa, pero con fuerza, ¿sí? Ha quedado, en el fondo, sin discurso que ofrecerle al mundo, algo así como vengo a ofrecerle a la democracia, ¿sí? Pero ha quedado con su violencia de siempre, ¿sí? Creo que es una época en que hay generalmente una falta de relato político que se expresa en que los dos grandes líderes de las potencias actuales, ¿no?, que están involucradas en el conflicto interimperialista, no sonríen, ni Putin ni Trump, ¿sí? No es la época del humor, digamos. Más o menos diría por ahí el asunto, ¿no? Sobre la primera pregunta, solo podría responderte a la primera, sobre el problema de la identificación, ¿no? La identificación con ISIS, de los mercenarios, etc. Yo creo que precisamente eso confirma el carácter enteramente neoliberal de la empresa del Estado Islámico, ¿no? Del mismo modo como los japoneses a principios de los años 80 inventaron el toyotismo, donde el trabajador se pone la camiseta de la empresa, ¿sí? Y entonces no solamente es un explotado, sino que es un feliz explotado, ¿cierto? Me parece que el mecanismo de ISIS es exactamente igual, cuestión que se puede advertir de manera muy precisa con los trailers, justamente. En uno de los trailers había un chileno, y nosotros también cooperamos a la Guerra Civil Mundial. Y bueno, y en este trailer, ¿no?, lo que se veía era básicamente un tono escatológico, totalmente escatológico, en el que un mundo había muerto y ahora están haciendo otro mundo que solamente el Estado Islámico puede articular, ¿no? Y entonces mostraban, por ejemplo, la frontera de Siria con Irak, y entonces el chileno, que hablaba en un inglés perfecto, y entre medio colaba Alhamdulillah y Bismillah y etc., ¿no?, colaba una serie de leyes coránicas, ¿cierto? Decía, bueno, esto es idolatría y ahora todo esto va a ser un solo Estado Islámico. ¿Cuál es la cuestión decisiva ahí, ¿no? La cuestión decisiva es que ese discurso pan-islámico, en el fondo, es el reverso especular del mismo pan-arabismo de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, no se puede pensar, por así decirlo, el proyecto pan-islámico sin pensar en el proyecto pan-árabe. Es lo mismo, es una modernidad invertida, por así decirlo. Y la identificación, me parece, de múltiples mercenarios de distintas partes del mundo con el ISIS tiene que ver precisamente con eso, con que el ISIS articula una suerte de articuló en su momento una suerte de marketing, ¿no?, que funcionaba como una forma de subjetivación, como una forma de constitución de sujeto, ¿no?, que supuestamente iba en contra de lo que a esos sujetos los marginaba, que eran las grandes corporaciones del mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Francia eso es clarísimo, porque claramente el barrio islámico, ¿no?, aparece como un barrio eminentemente marginal respecto de los centros de París, por ejemplo, etcétera, y la gran burguesía parisina, por así decirlo, ¿no? Que es un papel muy análogo al que funciona en América Latina con la nueva población evangélica, ¿ya? La misma articulación. Entonces, ahí hay algo que es muy interesante, que el fundamentalismo religioso no es una anomalía a la época neoliberal, sino que es su verdad, precisamente. Es su verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo funciona bajo una técnica de crisis permanente, ¿no? Funciona que solamente el fundamentalismo puede preparar una subjetividad para ello, ¿cierto? Y funciona supuestamente por fuera del ámbito de la política tradicional, fuera de los partidos, no quiere saber nada con el Estado, y justamente ahí converge el gran discurso religioso, los grandes discursos religiosos fundamentalistas y reaccionarios, con la gran tecnocracia neoliberal planetaria, ¿no? O sea, es la misma cuestión. Ambos están de acuerdo en que están sobre la política. Ambos están de acuerdo, ¿cierto?, en que pueden gobernar el planeta, digamos, sin bajar a la tierra y hacerse cargo de cuestiones políticas, sino a través de la crisis permanente, ¿no? Entonces diría que hay una confluencia muy interesante en la época del capital corporativo financiero entre fundamentalismo religioso y grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Esa sería mi precarísima respuesta a tu tremenda pregunta, ¿vale? ¿Sí? Entonces, voy a ir a un segundo punto y podemos darle otra vuelta sobre lo que decía el caballero de Marruecos. Absolutamente de acuerdo. Solamente quisiera contar una historia respecto de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Túnez y en Egipto en torno a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en Túnez y en Egipto, que son sindicatos muy poderosos, históricamente muy poderosos, ¿no? Fueron muy poderosos porque tuvieron muchas prebendas por parte de los gobernantes de turno, ¿ya? Ben Ali, digamos, en su momento, ¿cierto? Mubarak en su momento, privilegiaron muchísimo y dieron muchas prebendas a los sindicatos, muchos beneficios, muchos privilegios. ¿Pero qué pasó? Que al mismo tiempo que Túnez y Egipto adoptaron las estrategias del Fondo Monetario Internacional de ajuste estructural, esas estrategias impidieron la circulación de las prebendas clientelares entre la capa gobernante y los sindicatos. Y por esa razón, durante el momento de las revueltas en Túnez y en Egipto, ¿cierto?, los sindicatos funcionaron como catalizador de esas revueltas, porque ya los sindicatos no estaban capturados por el poder de turno, ¿no? Segunda cuestión importante sobre Marruecos específicamente. Usted me corregirá, pero el año pasado, a propósito de un episodio muy anodino y muy similar al de Mohamed Bouazizi en Sidi Bouazid en Túnez, ¿no?, dos muchachos que fueron a se robaron unos pescados, ¿no?, para poder venderlos, ¿no?, los toma, llega la policía y se esconden en un camión de basura y uno de ellos es aplastado por el camión de basura y muere, y eso genera nuevamente una explosión social importantísima. O sea, lo que quiero mostrar con eso, como ustedes dicen, es que la revuelta sigue viva, ¿no? Está el ambiente tremendamente sensible a esas transformaciones, ¿sí? Lo que decías tú, bueno, voy a ir a Turquía primero, después voy a lo que dices tú. Sobre Turquía diría dos cosas. Uno, cuando el mundo árabe está en crisis, los grandes países que asumen su hegemonía son los países no árabes que lo rodean, ¿ya? En este caso Israel, Irán, Turquía, ¿ya? En el caso de Turquía me parece que tiene dos características que son muy interesantes. La primera es que Turquía desde hace 10 o 15 años ya comenzó una estrategia completamente diferente respecto de la que tenía habitualmente, que consistía en intentar entrar en la Comunidad Europea. Y ahora, chao la Comunidad Europea, no nos interesa, lo importante es establecer nexos con Eurasia, ¿no?, y por lo tanto influir en los países musulmanes, dado que nosotros mismos podemos exportar, en cierta manera, un modelo un modelo político musulmán, ¿cierto?, para otros países e influir geopolíticamente en la región, que es lo que precisamente sucedió con el ya sucedió con el caso sirio, a propósito justamente de que Turquía tiene intereses muy inmediatos en imposibilitar cualquier reivindicación nacional del Kurdistán, ¿sí? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión en Turquía, que me parece que es relevante, es que Turquía también es la gran economía de estos grandes países, una de las grandes economías de estos países, ¿cierto? Y una de las razones por las cuales no entra la Comunidad Europea es porque la Comunidad Europea, y sobre todo los países de Europa del Este, ¿no?, liderados por Polonia, saben que si ingresa Turquía, Turquía se va a devorar a esos países, y eso sería como reeditar el mito de algún minuto estar bajo el Imperio Turco Otomano, y eso de alguna manera quieren reeditar, ¿no? Entonces diría que esa es una razón fundamental, ¿no? Y sobre lo que decías tú, creo que hay que pensar el problema, pero solamente te respondería en dos sentidos, ¿no? O trataría de comentar lo que tú has comentado en dos sentidos, porque tampoco era una pregunta, ¿no? La primera es que, precisamente, si entendemos neoliberalismo como una racionalidad política, ¿ya?, El neoliberalismo no es solamente un sistema económico, es fundamentalmente una racionalidad política. Y una racionalidad política que consiste no solamente en despolitizar las antiguas formas de articulación política, el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, sino en economizar a esas mismas formas y por lo tanto recodificar completamente el registro de lo político. Es decir, lo político ya no se juega en el marco neoliberal desde una perspectiva, por así decirlo, político-estatal, sino desde el capital transnacional. En otras palabras, la importancia de la razón neoliberal es que la razón neoliberal es la forma política del capital transnacional, ¿no? Y esa es la gran diferencia, me parece a mí, con el imperialismo clásico del principio del siglo XX, al cual Lenin apuntó de manera muy certera, ¿no? Es decir, existía capitalismo financiero en la época de Lenin completamente, pero ese capitalismo financiero estaba, de algún modo, apoyado aún en los grandes estados. Hoy día lo que sucede, en cambio, es que los grandes estados están apoyados en el capital financiero porque han adoptado su forma política por excelencia, que es la razón neoliberal. ¿Sí? En ese entendido es donde he intentado caracterizar a modo simplemente de hipótesis, ¿no?, de interpretación, la idea de que nuestro tiempo es el tiempo de la guerra civil global. Y no digo guerra civil mundial, porque precisamente lo global ha sustituido a lo mundial. Si el mundo era el lugar en donde podía acontecer la historia, ¿sí?, el globo es donde precisamente se cierra, ¿no? Si el mundo es el lugar donde podemos habitar, el globo es precisamente el espacio donde no podemos habitar, ¿no? Me parece que hay una película que de algún modo alegoriza la situación en que vivimos en esto que denominamos la guerra civil global, ¿no? Guerra civil global quiere decir en este sentido que en tanto global no tiene afuera, no tiene afuera, ¿sí? Y por tanto la resistencia, el planteo de la resistencia se plantea como algo complicado porque supone una diferencia interna, ¿sí? Bueno, pero en esas condiciones, ¿cierto?, global designa precisamente lo que no tiene fuera, un globo, ¿no? La película Gravity, de Cuarón, es una película que puede ser muy interesante para pensar ese problema, ¿no? En la medida en que vivimos en la guerra civil global, desesperadamente todos tratamos de habitar. Y los únicos espacios que hay para habitar son espacios tremendamente reducidos que se alegorizan con las pequeñas bases espaciales que orbitan la Tierra en ese minuto, ¿no? Entonces, pisamos el abismo, ya no hay gravedad, está todo desmaterializado, porque el flujo del capital financiero es la desmaterialización total de la vida social, ¿sí? No hay gravedad en el capital financiero, ¿no? Y sin embargo, quedan algunos reductos de resistencia, donde hay resistencia en tanto mundo, mundo que se opone a globo, ¿sí? No por nada, no por casualidad, la campaña presidencial de Macri en Argentina, ¿cierto?, vendió globos, ¿sí?, estaba basada en globos, era la captura del aire, era la captura de la nada misma, ¿cierto? Precisamente porque lo que anunciaba era lo neoliberal popular, en Argentina no podría ser de otro modo, ¿sí?, siempre lo popular, ¿sí? Pero en cualquier caso, creo que estamos de algún modo caminando por lugares de mundo, por fragmentos de mundo radicalmente agónicos, ¿no? Pero que en general lo que Cuarón describe como la órbita interespacial de la Tierra, en realidad ese es lamentablemente la condición de nuestro mundo en la actualidad. Ese es precisamente, ¿no? O sea, un mundo sin gravedad, ¿no? No sé, creo que eso da más vuelta. Bueno, yo no soy politólogo, soy filósofo. Entonces, me gusta ese tipo de cosas. Diez minutos, solamente para no cansarnos más. Yo diría que habría que hacer una suerte de historia o arqueología de la razón imperial occidental. Y la razón imperial occidental me parece que tiene tres fases muy importantes y muy decisivas, ¿no? La gracia de la razón imperial occidental es que desplazó el eje que en algún minuto era fundamental y que tenía que ver básicamente con la hegemonía mediterránea. Y la desplazó por el eje atlántico, ¿no? Los primeros que hicieron ese desplazamiento fueron justamente los reyes católicos, ¿no? En 1492 es una cifra paradigmática, no solamente un hecho histórico, sino una cifra paradigmática que en el fondo funda a la OTAN, ¿sí? Es decir, funda al eje atlántico como un nuevo eje de poder que comienza a impugnar, ¿verdad?, a el eje mediterráneo, que efectivamente está dominado en esa época todavía por el mundo árabe musulmán, ¿cierto? Que tenía a la ruta de la seda en China, digamos, como su ruta fundamental. Las cruzadas, era muy costoso para los cruzados pasar por ahí, las Indias Occidentales facilitaron el camino. La cuestión decisiva ahí es que aparece un primer eje, que es el eje hispano-portugués, que articula un proyecto de evangelización, ¿no?, para articular esta primera forma de dominio imperial. Un segundo momento me parece que está articulado por el eje franco-británico, donde la evangelización es reemplazada por la civilización, el concepto de civilización, que es un concepto enteramente novedoso, que aparece solamente en los fisiócratas del siglo XVIII, ¿ya?, en función de renovar al Estado francés, ¿cierto? Y en función de esa idea, el eje franco-británico articula esta nueva idea imperial de civilización para terminar en el eje norteamericano-atlántico, al menos así lo denomino por una cosa de comodidad, el eje norteamericano-atlántico, que sustituye la problemática de la civilización del antiguo imperio británico por la buena nueva, ¿cierto?, de la democratización liberal, ¿sí? Me parece que Tocqueville, en ese punto, los textos de Alexis Tocqueville resultan decisivos para entender cómo se rearticuló la imperialidad occidental en la nueva égida norteamericana, ¿ya? Pero, por esa razón, la situación contemporánea es una situación en que se ha puesto en crisis por vez primera, ¿no?, esa ratio occidental en la medida en que esta última ha terminado por consumarse globalmente. Sí, la consumación de esa ratio es al mismo tiempo su crisis, ¿no? Y eso es lo que hemos denominado de algún modo guerra civil global, ¿no?, donde ya no hay una fuera, en último término. El capitalismo nace precisamente como un modo de producción sin una fuera, ¿sí?, internacional inmediatamente, ¿sí? Por esa razón me parece que hoy día Europa fue muy importante en la articulación imperial en las dos primeras fases, la hispano-portuguesa y la franco-británica. Hoy día es simplemente la comparsa de la Casa Blanca, digamos, ¿no? A pesar de las ganas y la juventud de Macron, ¿cierto? Pero que Macron es un neoliberal, ¿no? La cara buena de la moneda, digo. O la cara buena ahora de Merkel, porque parece que... Eso fue muy divertido, ¿no? En 10 años, Merkel, que pasó de ser el demonio absoluto, dueña de todos los bancos y de la ruina de todos los estados europeos, ¿no?, que le colindaban, ahora resulta que es la única demócrata que existe, ¿no? Bueno, digamos, creo que ahí hay un punto central donde Europa geopolíticamente es totalmente débil respecto de las fuerzas euroasiáticas por un lado y norteamericanas por otro. De ahí que, o sea, para Putin, Putin lo sabe perfectamente, el gas europeo es cosa que Putin le corte la llave y está todo resuelto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es casualidad, ¿no?, que Europa siga manteniendo, por así decirlo, una cierta visibilidad, pero es una visibilidad cada vez más débil. Los proyectos coloniales franceses, por ejemplo, siguen operando. Lo sabemos en Mali, en países como africanos, pero tienen una envergadura mucho menor de la que tiene el proyecto norteamericano, por un lado, y que actúa en base fundamentalmente a la OTAN, que es la gran organización de la piratería contemporánea, digamos, ¿no? Pero en ese sentido creo que Europa está más estetizada, ¿no? Lo que ocurre cuando un imperio deja de ser imperio, ¿sí?, los franceses nunca se enteran de eso. Los franceses todavía creen que son imperios, pero nosotros que ya sabemos eso, ¿no?, los imperios que dejan de ser imperios se estetizan, Entonces aparece como una especie de interés por la cultura, son la, el centro de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero, y en cambio los norteamericanos aparecen como los brutos, ¿sí? Pero ya veremos, cuando los chinos sean lo que los norteamericanos son ahora, seguramente los norteamericanos van a ser más estéticos, van a tener mejores modales, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, por eso Europa me parece que es mucho menos decisivo que la otra articulación, ¿sí? Eso, ¿sí? En que he intentado trazar algunas líneas generales porque me interesa poner en juego algunas hipótesis centrales en orden a pensar el presente, ¿no? Pero es evidente también que precisamente por esa razón no hemos entrado a analizar cada uno de los países, porque esa no es mi intención ni mi función, ¿no? Eso se puede analizar seguramente, y seguramente yo le podré dar mi mail y me podrá lanzar todas sus críticas por mi mail o por el teléfono si gusta también, y podremos analizar cada país. He podido analizar yo mismo también lo que ha ocurrido con algunos, con los distintos países en la revuelta, pero me parece que es mucho más relevante, más que ir país por país, ¿cierto?, pensar el esquema desde el cual pensamos, ¿no? Y creo que ese es el punto en que nosotros topamos en la discusión. El esquema suyo me parece que es un esquema mucho más atávico, presente de la Guerra Fría, que no logra pensar las técnicas contemporáneas de ejercicio del poder, y en cambio aquí estamos tratando de explorar, no imponer, no plantear conclusiones ya sidas, sino simplemente explorar algunas posibilidades de pensar de otro modo las cuestiones que aparecen hoy día como medianamente novedosas. La invitación es pensar el presente, nada más. ¿Sí?